Cuenta la leyenda que una vez el programa empezó a las 6 en punto. Pero no pasa nada. 17 de mayo, jueves, Radio Sata, Radio Ela. Esto que empieza ahora es Cienfuegos número 39. Así que vamos a prender la mecha y a hacer saltar todas las alarmas. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hoy el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, hola, muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos, sean ustedes bienvenidas a la entrega número 39 de su programa histórico, político, musical favorito, Cienfuegos, en directo en Radio Sata, después en el podcast en Radio Ela, emisora libre autogestionada, desde Pinto, desde el corazón de Madrid, para todo el mundo. Hoy, 17 de mayo, os vamos a traer unas cuantas historias de tolerancia, de respeto al prójimo, historias duras, que vamos a hacer más llevaderas, con buena y mala música. Eso, lo de bueno o mala, yo creo que es muy relativo, ¿no? Y vamos a empezar. El pasado día 15 fue San Isidro, el patrón de la ciudad donde creció y nació este programa, que no es Cienfuegos en Cuba, es Madrid. Y bueno, ¿cuántos tópicos tenemos los madrileños, no? De aquí, de Madrid. Pues algunos los cantan a ritmo de street punk, a ritmo de hardcore, a ritmo de hoyo, de como la etiqueta que les quieras colgar. Los punks skin más conocidos de toda esta zona que ha dado eso en llamar Madrid. Nos vamos, empezamos el programa con Don Servium. Madrid. Madrid de Non Servium, una canción para escuchar la letra. Los que, como es mi caso, hemos nacido en Madrid, nos hemos criado en la periferia, concretamente en esta ciudad de Pinto, desde donde ahora emitimos aquí en Radio Chata este programa de Cienfuegos. Gente que hemos vivido en Madrid ciudad, hemos vuelto después a la periferia. O sea, este tipo de letras nos emociona en Madrid. Ha sido su día grande, su patrón, este pasado 15 de mayo, San Isidro. Y me mola mucho ver una cosa que me llamó la atención. Como persona criada, como digo, en la periferia, que luego me fui a vivir allá a la Capi, ver algo, me gustaba muchísimo ver un detalle, como era esos críos, esa chavalería, esos peques, de los coles públicos sobre todo, vestidos con el traje típico madrileño. Ellas con el pañuelo, la flor y ese vestidito de lunares embutidos, ellos con esa boina de cuadros, el chalequito, también el clavel rojo. Y me molaba mucho, para mí, el símbolo de lo que para mí es Madrid y lo que es para mucha gente, por lo que para mí es una gran ciudad. Mejor, peor, no sé. Es en la que, lo que es como ciudad donde yo me siento en casa. Me gustaba mucho ver a los niños y las niñas, colombianos, chinos, latinos. Pero al final, al cabo, todos de aquí, de Madrid, que nos gusta decir. Pero Cienfuegos no es un programa demasiado chauvinista. Nos gusta aprovechar la música, las efemérides, la historia, para viajar aquí y allá. Y ahora vamos a coger unos kilómetros, cogemos la A6 y nos vamos a ir a Galicia. Hoy, 17 de mayo, es el Día de las Letras Galegas. Es una celebración instituida en el año 1963 por la Real Academia Gallega para homenajear a aquellas personas que destacasen por su creación literaria en idioma gallego o por su defensa de dicha lengua. Es una celebración que cada año se dedica a una persona diferente y que tiene mucha importancia allí porque es día festivo, por lo cual la gente sabe que existe. La fecha de celebración de este evento es el 17 de mayo, porque tal día como este 17 de mayo, hace ya tiempito, en 1863, se publicó en Vigo el primer ejemplar de la obra Cantares Gallegos, de Rosalía de Castro, una obra que marcaría el inicio del resurgimiento o renacimiento cultural del gallego, una lengua que siempre ha estado, pues como pasa muchas veces con demasiados idiomas aquí en España, ¿no? Que nos avergonzamos de tener varios idiomas en lugar de verlo como algo positivo. El gallego fue un idioma que demasiadas veces quedó recluido al campo, incluso sus propios hablantes se avergonzaban de él. Pues en el siglo XIX un poco apareció el resurgimiento. Posiblemente lo estoy pronunciando de culo, pero es lo que hay. El resurgimiento, que es el renacimiento cultural del gallego. Este año, la persona homenajeada en el Día de las Letras Galegas ha sido la escritora María Victoria Moreno Márquez. Era una escritora de literatura infantil y juvenil en lengua gallega, que publicaba sobre todo con el seudónimo de Peregrina Pérez. Reconozco que hasta hoy, que me he puesto a ver un poquito datos, pues no conocía el nombre de Peregrina Pérez. Por lo cual no voy a profundizar mucho ni nada en ella. Comentar que solamente es la cuarta mujer homenajeada en este Día de las Letras Galegas, que se lleva celebrando desde el año 63. O sea que ha llovido, ha habido muchas mujeres que han tenido oportunidad de ser homenajeadas, no tantas como quisiéramos. Así que bueno, voy a aprovechar para contar una historia gallega de mujeres que cuando la descubrí me impactó, me llamó mucho la atención y que ocurre en uno de mis lugares favoritos de Galicia, por toda la historia que tiene, por cómo es, por la magia que se respira en sus calles, y porque tiene un nombre muy bonito, como es Santiago de Compostela. Allí en el Parque de la Alameda, uno de los centros neurálgicos de una ciudad, pues con tanto trasiego de gente de todo el mundo, pero que también tiene mucha vida propia por el hecho de ser ciudad universitaria, en uno de estos puntos neurálgicos, como es el Parque de la Alameda, hay una estatua muy colorida que llama pues muchísimo la atención a todos los visitantes. Es la estatua de las dos Marías. Las dos Marías eran dos hermanas a las que en la versión más edulcorada de la historia pues las definen simplemente como unos personajes populares de Compostela, del folclore compostelano, podríamos decir. Son dos hermanas que solían hacer un paseo diario por la zona vieja de Compostela durante los años 50 y 60 del pasado siglo, que iban vestidas y maquilladas de una manera excéntrica, llamaban mucho la atención, y eso en la estatua se refleja, es una estatua a todo color, mientras que flirteaban pues con los jóvenes universitarios. De hecho, el gesto de una de las estatuas que representa a estas dos hermanas, pues el gesto que hace es como extendiendo el brazo para tocar el culo a los universitarios, ¿no? Claro, te llama la atención esta historia. Dices, ay, qué historia más graciosa, qué curiosa. Profundizas y hostia, cambia mucho, ¿eh? Te dan ganas de llorar, pero a la vez dices, esta señora merecía esa estatua. Son las hermanas Marusa y Coralia Fandiño Ricard. Las llamaban las dos Marías, las dos en punto, las llamaban muchos modos, y también las llamaron mucho, muchísimo en vida, locas y solteronas. Y efectivamente eran solteras, y efectivamente estaban las pobres como las maracas de Machín. Era obvio, era patente que tenían algún tipo de enfermedad mental. Estas dos hermanas eran dos de los 13 hijos del matrimonio, que eran la costurera Consuelo Ricard y el zapatero Arturo Fandiño. Entre los hermanos que tenían estas dos Marías, pues encontramos a Manolo, que fue secretario de la CNT de Compostela desde el año 1925, que se fundó el sindicato anarquista en la hoy capital gallega. Y también otros dos de sus hermanos, Alfonso y Antonio, también fueron militantes anarquistas. Hay versiones también que dicen que las dos hermanas, Marusa y, como era el nombre de la otra, Marusa y Coralia, que también militaron en la CNT. No hay pruebas documentales de ello, pero sí hay pruebas de que su hermano Arturo y sus hermanos Alfonso y Antonio sí militaron, sí fueron militantes anarquistas, anarcosindicalistas, durante estos alegres años 20 y 30 en una ciudad como Compostela, que siempre ha sido cruce de caminos, siempre ha sido ciudad de encuentro, que como ciudad universitaria, pues en aquella época era, pues lo podéis imaginar, un hervidero. Pero ¿cuándo acaba el hervidero? Pues como pasa en tantísimos lugares, 18 de julio del 36, golpe de estado fascista, les tocó huir, uno de los hermanos pudo huir al monte allí cerca, le capturaron, otro cogió un barco y estuvo huido, otro participó activamente en el frente, en la guerra, y esto, pues como hacen tantas y tantas veces los fascistas, no pagas solo tú por lo que hagas, sino que hacen pagar a tu familia, utilizan la familia como modo de chantaje, como modo de presión. A horas intempestivas de la noche llegaba la policía social a la casa de los Fandiño, a la casa familiar, y registraban y desbarataban la vivienda, desnudaban en la vía pública a las hermanas para humillarlas y las subían también al Monte Pedroso de Santiago. Incluso, abro comillas, no está demostrado, pero hay gente que afirma que las llegaron a torturar, incluso a violar. Esto lo explica Rivadulla, autor de un documental sobre las hermanas que se hizo público en el año 2008. Rivadulla señala también que esos malos tratos continuados fueron la causa de la locura que ambas sufrieron, porque antes no eran así. Finalmente, los hermanos huidos fueron arrestados y se cesó esta presión sobre las hermanas Fandiño. Pero ya tenían la etiqueta de rojas, ya tenían la etiqueta de anarquistas, ya estaban apestadas. La España de posguerra fue una gran cárcel, un periodo de plácida paz que decía algún dirigente del partido que nos gobierna, porque posiblemente sí, la paz de las cunetas, la paz de los cementerios y la paz del miedo es paz también al fin y al cabo, ¿no? Las dos hermanas cayeron en la pobreza ya que los residentes de Compostela dejaron de hacer pedidos al taller familiar porque eran una familia anarquista y no querían significarse, no querían que la policía los vinculase con ellas para no sufrir lo que habían sufrido. Aún así, los compostelanos por lo general sentían simpatía por estas hermanas, las hermanas Fandiño, por Marusa y Coralia, y cuando terminó la guerra pues pudieron vivir de la caridad de los vecinos. Así que cada día, al mismo tiempo y marcadas por la campana berenguela de la catedral, de la inmensa catedral de Santiago de Compostela, pues las dos hermanas iban paseando, especialmente en el verano. Paseaban por la calle del Espíritu Santo hasta el paseo en el Toural. En este invierno también lo hacían permanentemente. Incluso cuando en el invierno iban por las arcadas de la Rúa del Villar, desafiaban el tiempo gris y la mente de la gente con su luz de la antorcha permanentemente. Incluso cuando algunos estudiantes querían, con una galantería burlana, acercarse a esas máscaras de color, ellas, con la dignidad recuperada y la fuerza de la locura, rechazaban ese cortejo diciendo en español: tú ya tienes. Así que esta es una historia que pasaba en Compostela. ¡Daqui d'arria! ¿Ya es primavera? Podrán cortar todas las flores. Podrán cortar todas las flores. Pero no podrán detener la primavera. Estoy más que aburrido del asfalto y del rugío. Oye, ¿dónde está metido esa gana de volar? Siempre con lo mismo. Todo lo bueno está prohibido, pero ¿sabes qué te digo? ¿Qué? Voy a vivir en libertad. Y escucha lo que digan los terceros de revés. Dale la vuelta al mundo, nunca pares de correr. Buscando esa sonrisa que te sale cuando ves que tan fácil quieres, es que no hay nada que perder. Pueden cortar todas las flores. Que llegará la primavera aunque le toquen los cojones. Pueden cortar todas las flores. Que llegará la primavera aunque le toquen los cojones. Pueden cortar todas las flores. Que llegará la primavera aunque le toquen los cojones. Pueden cortar todas las flores. El filo, yo solo así me siento que estoy vivo. Me basta con poquito y pa' que quiero nada de nada. Vente a reír conmigo, que han llegado las flores sin pedirlo. Respira muy flojito, que no hay tiempo ni lugar. Hay tanto por delante, tantos muros que vencer. Mis páginas en blanco que están esperándote. Dibuja tu camino, colorea lo que ves. Todo es tan imposible como tú quieras creer. Podrán cortar todas las flores. Podrán cortar todas las flores. Que llegará la primavera aunque le toquen los cojones. Podrán cortar todas las flores. Que llegará la primavera aunque le toquen los cojones. Podrán cortar todas las flores. Que llegará la primavera aunque le toquen los cojones. Podrán cortar todas las flores. Que llegará la primavera aunque le toquen los cojones. Podrán cortar todas las flores. Que llegará la primavera aunque le toquen los cojones. Podrán cortar todas las flores. Que llegará la primavera aunque le toquen los cojones. Podrán cortar todas las flores. Escucha lo que digo, no te celo de revés. Dale la vuelta al mundo, nunca pares de correr. Buscando esa sonrisa que te sale cuando ves que tan fácil quieres, sé que no hay nada que perder. Hay tanto por delante, tanto muro que vencer. Mil páginas en blanco que están esperándote. Dibuja tu camino, colorea lo que ves. Todo es tan imposible como tú quieras creer. Pueden cortar todas las flores. Que llegará la primavera aunque le toquen los cojones. Bongo Botraco, llegará la primavera. Ay, la primavera, la primavera. Qué bonitas metáforas nos da siempre la primavera. Es el otoño y la primavera son las estaciones que más, las estaciones intermedias, las estaciones que más poesía se han llevado siempre. A mí esta canción de Bongo Botraco, que yo lo interpreto en términos de libertad de expresión, pues me recuerda mucho a una frase que utilizó, ojo ahí, Mao Zedong en, pues eso, en su época, en el año 49. Que ya llovió, ya una frase que me explicaron en el instituto. Yo la recordaba como que florezcan mil flores y yo eso lo interpreté igual por una frase, por la libertad de expresión. Es algo que siempre, siempre ha sido para mí una causa importante, algo que es casi, casi una obsesión. He buscado y en realidad la frase de Mao era permitir que 100 flores florezcan y que 100 escuelas de pensamiento compitan en la política de promover el progreso en las artes y de las ciencias y de una cultura socialista floreciente en nuestra tierra. Que es más fácil resumirlo como que florezcan 100 flores, ¿no? Pero bueno, era una campaña que para fomentar el debate interno, pero por lo visto sirvió para destapar y reprimir a la disidencia interna. Reconozco que sé muy poco de historia del comunismo chino, reconozco también que no me termina de llamar la atención y reconozco que sí sé algo más, sí me llama más la atención historias como estas que vamos a comentar ahora, de aquella primavera roja mal llamada transición que nos cantan Los Hachazo. Ay, Los Hachazo, cómo los echo de menos, qué pedazo de banda de punk. Se sentará de transición. Oh, oh, oh, oh. despertados por las balas del delirio traicionero, de las flores arrancadas, biografías desahuciadas de la urna y la palabra. Olvidados, traicionados, destrozados en el 76, plomo franquista en Vitoria-Gasteiz. Destrozados en el 76, plomo franquista en Vitoria-Gasteiz. Esta respuesta rota para llamar fascista al que mató y aquellos que ignoraron la sangre y el dolor. Asesinados, marginados, olvidados, traicionados. La fiesta de la sangre de San Fermín, enero de las calles frías de Madrid. La fiesta de la sangre de San Fermín, enero de las calles sucias de Madrid. Hachazo, la roja primavera de las flores arrancadas. Habla de la verdad intoxicada por el humo de la escala, del plomo franquista en Vitoria-Gasteiz, la fiesta de la sangre en San Fermín, el enero de las calles sucias de Madrid. Habla de cuatro casos de que la idealizada transición no fue tal y que está ahogada en sangre, que casualmente prácticamente toda fue de los mismos, de la clase trabajadora. Continuamos en Cienfuegos cuando son las 7 menos 20 de la tarde de este 17 de mayo y vamos a empezar un viaje musical que nos va a llevar de Euskadi a Valencia pasando por México y Estados Unidos. Así que abrochad los cinturones, coged los teléfonos, que empezamos con una llamada telefónica. A lo mejor nos salta el contestador porque estamos homenajeando un programa más, los 25 años del disco Borreruak Baditu Milak Aurpegi, El verdugo es el hombre de las mil caras, de Negu Gorriak. Vamos a ver. Egu Gorriak, Hemen Izango da Txina. Si tú estuvieras aquí, una canción en la que una de las frases dice, la traducción es: no llores mi querida, Dios nos vigila, para recordarnos que Dylan se enamoró en Durango. ¿Durango? ¿Dylan? Digo, Durango, Durango Euskadi, el Durango donde se celebra la feria del libro vasco cada año en diciembre, esa feria que además de un tema cultural es una fiesta que tiembla el misterio. Pues me dio por buscarlo y resulta que no. No es Durango Euskadi, sino Durango México. Continuamos con nuestro baile conectando cosas aparentemente inconexas. Y de Negu Gorriak vamos a pasar a hablar de Bob Dylan. Efectivamente, Bob Dylan se enamoró en Durango, como dice la canción. La canción Romance in Durango aparece en uno de sus discos del año 1976 y la compuso Dylan en México durante una estancia en este país para el rodaje de la película Pat Garrett y Billy el Niño, en la que Bob Dylan es, además de uno de los actores protagonistas, el autor de la banda sonora. La letra de la canción pues va un poco por los mismos tiros que por donde va la película. Leo en la página web El Siglo de Durango, una página mexicana, que es de señalar que durante su estancia en Durango, Bob Dylan se encariñó con la lírica narrativa local. Es decir, que se metió a las cantinas y se puso a pedir corridos a los conjuntos norteños que se le acercaban. Y de allí surgió su mandamiento mundialmente conocido, Romance en Durango. La próxima canción que suena aquí en Cienfuegos, aquí en Radio Chata y aquí en Radio Ela. Romance en Durango. Chili peppers in the blistering sun, dust on my face and my cape, and Magdalena on the run. I think this time we shall escape. So my guitar to the baker's son for a few crumbs and a place to hide. Ruins and the ghosts of our people. Her feet's like castanets of stone. At night I dream of bells in a village steeple. And I see the bloody face of the bull. Was it me that shut him down in La Cantina? Was it my hand that held the gun? Come, let us fly, my of God will soon appear. With the serpent eyes of obsidian. Just as we are, soon the horse will take us to the right road. set the thunder that I heard. My head is vibrating, I feel a sharp wave. Come sit by me, don't say a word. Or can it be that I am slain? Quick Magdalena, take my gun. Look up in the hills, that flash of a light. Aim well, my little one. We may not make it through the night. Bob Dylan, Romance in Durango, esta versión en concreto en directo en Montreal, Canadá, Quebec, en el año 73. Así que antes he bailado alguna fecha entre la publicación, composición de este Romance in Durango, pero vamos, tampoco tiene más importancia. Bob Dylan, su canción más conocida, diría yo, con mi criterio, que luego vendrán los Dylan Livers y dirán, no, pues yo creo que es tal, yo creo que es para cual. No, para mí la canción más conocida, la canción quizá más icónica de Bob Dylan es Knocking on Heaven's Door, esa llamando a las puertas del cielo. Una canción que no conocí por Bob Dylan, pues como tantas, sino que la conocí por una versión que hacía una banda conocida, conocidísima, una de las megabandas, que por cierto estará tocando en Madrid el mes que viene, dentro de unos 40 y pico días. Guns N' Roses, esta versión maravillosa del Knocking on Heaven's Door, que además he descubierto que la canción no se corta en el minuto 2:30 y pico como me pasaba en aquella cinta de bares en la que la tenía. Llamando a las puertas del cielo. Take this bath for me.

oligarca y contra el banquero. Knock, knock, knocking on heaven's door. Aquí seguimos llamando a las puertas del cielo. Llamando a las puertas del cielo. Llamando a las puertas del cielo. Nega, 2013. Para la tuerca, nueva temporada. Y de Nega nos vamos a Neta. No, bueno, la habréis oído en mil sitios, tampoco la vamos a poner porque tampoco es el estilo del programa, aunque sí, lo vamos a reconocer. Me tragué la gala de Eurovisión completa, no se me caen los anillos por ello, no sé ni por qué estoy justificándolo, pero bueno, somos muchas veces tan radicales que nos gusta poner un radicalódromo para compararnos con los demás y decir que no, que la cultura de masas es puta mierda y solo es bueno lo que hacemos nosotros. A mí me gustaría mucho poderme ganar la vida, lo voy a reconocer, haciendo un programa como este, pero soy plenamente consciente de que no hay manera, que no hay espacio para hacerlo y que las renuncias que habría que hacer de lo que digo serían tan grandes que no valdría la pena. Pero bueno, vamos a seguir comentando historias. Estamos escuchando la canción de Neta, la canción ganadora de Eurovisión, y Eurovisión, vamos a reconocerlo, el grupo de WhatsApp de la emisora echaba chispas, echaba humo de todo lo que se pudo estar comentando ahí sobre esto, sobre este festival de Eurovisión. Un festival que le voy a buscar una lectura muy positiva en términos políticos, porque obliga a toda esa gente que dice nada, no me hables de política, a pensar en clave política. En clave política tanto internacional como de temas sociales. Y sin que sea esa es la intención real del certamen de Eurovisión, pero es que al final todo es política y cuando hay banderitas de por medio, más aún. Hay un hecho que es que el revivir de un festival casposo como es este de Eurovisión vino de la mano del boom del orgullo gay, de la diversidad como negocio. Y ahí se enmarca la victoria del Estado de Israel con esta canción que estamos escuchando. Con un tema social que se vendió como un tema contra el acoso, un tema feminista. Y todo esto es algo que llevan haciendo muchísimos años. Israel son los reyes del llamado pinkwashing, el lavado rosa. Que en la Wikipedia lo define, lo voy a leer estrictamente, lo voy a leer, abro comillas. El pinkwashing es la variedad de estrategias políticas y de marketing dirigidas a la promoción de instituciones, países, personas, productos o empresas apelando a su condición de simpatizante LGTB con el objetivo de ser percibidos como progresistas, modernos y tolerantes. Y volviendo a hablar de Eurovisión, pues la pitada que se llevó Rusia en las votaciones pues va por el mismo lado. En el tablero internacional se ha puesto mucho el acento en que en Rusia no se respetan los derechos LGTB. Luego, bueno, vemos que solo 16 países de los 40 y pico participantes en Eurovisión, solo 16 tienen reconocido el matrimonio entre personas del mismo sexo, y entre esos países que lo reconocen, por cierto, no están los tolerantes ganadores, no está el Estado de Israel. También en Eurovisión pudimos ver un vídeo que los organizadores Portugal hacían muy en tono de coña, repasando su historia reciente, y en esa historia reciente pues hablan de que tuvieron una dictadura militar que presentaban como muy sosa, y gracias a este vídeo descubrí que una canción de Eurovisión fue la primera señal para su conocida revolución de los claveles. Solo conocía la historia de la canción de Grande a la Vila Morena, hubo otra canción. Y también me gustó mucho, a mí me flipa, ver a alguien tan guau, tan apolítico, tan plano, como Tony Aguilar, el presentador de los 40 principales, teniendo que exprimirse las mejillas para explicar pues cosas como por qué Montenegro vota a Serbia y no a Croacia, si son vecinos también. Pues amigos, porque hubo una guerra, ¿sabes? Y por qué hay conflictos ahí. Cosas que de otro modo a lo mejor a mucha gente no le llegaría, pues que Azerbaiyán tampoco está geográficamente en Europa, pero que se están gastando una pasta para ser europeos, o yo qué sé, tantas y tantas cosas. Y también me gustó mucho, muchísimo ver a los muy españoles y muchos españoles que no entienden que, por ejemplo, Tel Aviv, que cuando en la selección hay muchos jugadores que no te caen bien, pues no vayas con España sí o sí, como va a pasar en el Mundial, que va a ser obligatorio tener tu bandera rojigualda y sentirte emocionado cuando marquen gol y a mí, pues mira, que marque Sergio Ramos, me la pela. Pues esa gente, sin embargo, se han visto en esta misma tesitura. Supuraban rabia, odio, asco con esa parejita que representaban a España, esa parejita de enamorados. Porque ahí no pensaban como ellos, están deseando que perdieran. Porque claro, ya sabemos, España solo hay una y España son ellos. El resto no son las Españas. Y no puedo dejar de pasar, y además va tocando volver a meter caña al programa, la oportunidad para dedicar una canción pues a los vencedores de Eurovisión y a los que les están haciendo bullying, les están haciendo acoso. Un acoso que lleva unos cuantos muertos ya. Sangra la herida en Palestina. El trono de Judas. Porque 70 años ya bastan, 70 años desde la Nakba, y que venga ahora a Estados Unidos a decir que llevan su capital a Jerusalén. Jerusalén es la capital de... que llevan su embajada. Jerusalén es la capital de Palestina, diga lo que diga nuestro amigo Donald Trump. Seguimos hablando de respeto, seguimos hablando de eso, de respeto al prójimo. Hoy, 17 de mayo, es el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la bifobia, un día que pasa un poco desapercibido ante la que viene dentro de un mes, que es el día del orgullo gay, que se ha convertido un poco en negocio, con lo que hablábamos antes, ese negocio de la diversidad que muchos países, empresas y demás utilizan para hacer ese pinkwashing, pero bueno, es un poco lo que hay. No voy a ser yo el que diga, no me gusta que haya avances sociales porque las empresas se adueñan de ellos. Pues a lo mejor es que los avances sociales se acaban siendo reales de algún modo cuando las empresas o el capitalismo ven negocio en ello. ¿Que es una mierda? Pues sí, pero cuando ves determinadas cosas, pues casi que es mejor un poquito evitarlo. Este Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia tiene cada año un lema. Las organizaciones LGBT del mundo eligieron solidaridad y alianzas como temática global de 2018. Voy a leer el pequeño comunicado que han hecho para este año. Cada año, la comunidad internacional de minorías sexuales y de género identifica un tema de enfoque específico para las celebraciones alrededor del 17 de mayo. Este tema de enfoque es, por supuesto, solo una sugerencia y se deja a criterio de todos evaluar la temática propuesta y la relevancia en sus estrategias. Este año la propuesta es enfocar la atención en solidaridad y alianzas. De hecho, no se puede ganar la batalla de forma aislada. Todos debemos seguir fortaleciendo las alianzas, especialmente cuando necesitamos garantizar la seguridad, luchar contra la violencia, presionar para obtener cambios legales y o hacer campañas. Poner el foco del día en solidaridad y alianzas puede crear una oportunidad valiosa para que todas nosotras podamos acercarnos a nuestros aliados y socios actuales para reforzar nuestro vínculo, acercarnos a nuevos aliados o socios para crear conciencia sobre nuestras similitudes y participar en acciones colectivas alrededor del día. Este enfoque también debería recordarnos de la necesidad de solidaridad dentro de las comunidades de minorías sexuales y de género, ya que los derechos de un grupo específico no se pueden asegurar sólidamente si no se cuestionan los derechos de otros grupos. El enfoque en las alianzas también debería resaltar la necesidad de que las minorías sexuales y de género sean aliadas de otros grupos vulnerables, por ejemplo, migrantes, personas que viven en la pobreza, niños vulnerables, etc. Recordamos hoy, 17 de mayo, es este Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Causas que tienen muchos modos a las de cantarles y unos que llevan muchos años, 30 o más diría yo, cantándole de un modo único. Son una banda de Bilbao que son, para mí, es mi banda de pop. Hay otras, para mí son ellos. Doctor Deseo, en su último disco, se han sacado este Cuento de la Botella y sus dos mensajes, que tiene mucho que ver con esto que acabamos de contar. Pequeña botella en la playa, atravesando los siete mares, con un mensaje escrito al silencio del capitán a su marinero. Aún te sigo queriendo, aunque no estés, estás. Habían pasado más de 100 años. Un chaval que hacer. Ojalá llegue pronto a tus manos. Ya no puedo más. Estoy tan sola. Ojalá llegue pronto a tus manos. Ya no puedo más. Estoy sola. Doctor Deseo reivindicando la fuerza de la fragilidad en su último disco, en este día contra la LGTBI-fobia. Y tenemos, podemos decir lo mismo, pero de otro modo, reivindicando ahora mantener el pie en la llaga, reivindicando ahora el pisnegrismo político, reivindicando ahora a Cartón de Vino y sus punkis maricones. Gusta follar con la polla y con el culo. Yo no me escondo, yo no disimulo. Vuestra pose de gallito no da pena y no respeto. Muchas hacen la chaqueta, pero no vuestra cabeza. Machos fantasmones, punky macarrones. Basta de sermones, ¡viva los punky maricones! Gusta ser maricón y cobarde, no más que tú, rompete insultante. Gusta follar con la polla y con el culo. Yo no me escondo, yo no disimulo. Vuestra pose de gallito nos da pena y no respeto. Muchas hacen la chaqueta, pero no tenéis cabeza. Contra los macarras, violencia, bujarra. Contra los macarras, violencia, bujarra. Cartón de Vino poniendo, como siempre, el pie en la llaga, claro que sí. Continuamos recta final del programa de este Cienfuegos número 39 con una historia tremenda, de la que no hace tanto al final, ¿eh? Extraído de la revista Negarit. La niña Ruby Bridge, con solo 6 años, es escoltada por delegados federales en Luisiana, 14 de noviembre de 1960. Bridge fue la primera estudiante negra estudiando en una escuela para blancos. Ella participó en un proyecto federal que pretendía acabar con la segregación racial en las escuelas del estado de Luisiana. El 14 de noviembre de 1960, Ruby Bridge se dirigió a la escuela William France en Nueva Orleans. Tomó coraje, entró a las dependencias del colegio y se encontró con la institución vacía. El cuerpo docente se había negado a enseñar a la niña negra, y los padres del resto de los estudiantes no los llevaron más a esa clase. Solo una maestra se ofreció a enseñarle y lo hizo todo ese año, como si tuviera la presencia de más estudiantes en la sala. Al final del primer día de clase, tres alguaciles federales armados esperaban a la gran Ruby para escoltarla a casa, frente a una multitud de casi 1,000 personas que la agredían verbalmente, la escupían y la amenazaban de muerte. El delegado federal Charles Barks recordó más tarde: ella mostró mucha valentía, nunca lloró, ella no lloró, solo marchaba como un pequeño soldado y todos estamos muy orgullosos de ella. Lees esto y dices, pues ella no lloró, pero joder, a mí me dan ganas, ¿eh? Leo algo más, un fragmento de lo que recordaba ella años después, ya Ruby, ya señora adulta, ya finalizada la segregación en de facto a base pues de pequeños gestos de pequeños héroes a su pesar. Jamás imaginé que todo eso era por mí, que habían organizado una manifestación para impedir que yo acudiese a la escuela. Portaban pancartas, coreaban consignas. 2, 4, 6, 8, no queremos integrar. Imagino que esto en inglés sería 2, 4, 6, 8, we don't want to integrate, que rima. No penséis que son tan bobos. Seguimos. Los policías federales me tomaron y me metieron rápidamente en el edificio hasta la oficina del director. Vi cómo la gente de afuera entraba apresurada y me miraban por la ventana, gritando. Fueron a todas las aulas para sacar a sus hijos. Se los llevaron a casa, dejando el colegio desierto. Durante todo el día hubo gritos y más gritos. Unos aparecían sosteniendo una pequeña caja, que era un ataúd de bebé en el cual habían colocado una muñeca negra. Cuando regresé el segundo día, la escuela estaba vacía. El rector me esperaba en el descanso de la escalera y me indicó dónde quedaba mi clase. Cuando entré, vi a una mujer que dijo: «Hola, soy tu maestra. Mi nombre es señora Henry». Lo primero que pensé fue: «Es blanca», porque nunca había tenido una profesora blanca y no sabía qué esperar. resultó ser la mejor maestra que jamás tuve y amé la escuela por ella. Era una mujer que había llegado desde Boston para enseñarme porque los profesores de la ciudad rehusaban darles clase a niños negros. Fue como una segunda madre para mí y nos convertimos en las mejores amigas. Es que lees la historia y te entran los siete males. Y para continuar un poco con lo que es el espíritu de este programa, con ese espíritu de historia, política, rock y no solo rock, vamos a poner una canción que es una versión de una canción que tiene mucho que ver con lo que acabamos de decir. Una canción de Nina Simone, otra heroína del mundo negro, cuyo título original es Young Gift and Black, o sea, joven, regalado, dotado y negro, que una banda navarra versionó del siguiente modo. Un modo muy divertido y que también viene bien a veces reivindicar. Young, Gifted and Basque, de Foralets. Ahora let's, John, Gifts and Bugs. Hemos abierto un bote que nos apetecía abrir. Originales, contraversiones, y esta nos ha dejado el culo torcido. Freddy, cantante de Mudball, haciendo una versión junto a la gente de Rancid de el clásico básico de los Clash, London Calling. Pero no es una versión hardcore, es una versión... Mejor escucha. Mejor dale al botón del volumen, colega. Ahora sí. ¿Qué será? ¿Será Freddy Mudball haciendo junto a la gente de Rancid versión de los Clash? London calling to a faraway town, from Brixton to Brooklyn, here's a new sound. London calling, I came to put it down. From New York to King's Cross, gather all around. London's calling. calling, I'ma answer this. Pump fist in the air with the Mac, I'm swift. Crash your crate, no, I can't lose this. Opportunities like this, I don't miss. Paul gave the call, so I came to spit. I'm fit like a boxer, I came with hits. I'm sick like a bad batch of fish and chips. Get ready for me, London, I'm on some shit. London calling, to faraway town. From Brixton to Brooklyn, here's a new sound. London calling, I came to put it down. From New York to King's Cross, gather all around. Heard the news and they got confused. They only know me from the hardcore school. Fools in the dink, I don't have the tools. I cry so many for I'm paying my dues. Like Steve from the business, drummer too. Like Seth of the Sabbath, the style is new. From the rotten apple, I ain't Connie Hoop. But I'm vicious like Sid with an attitude. London calling, to faraway town. From Brixton to Brooklyn, here's a new sound. London calling, I came to put it down. From New York to King's Cross, gather all around. Break the ruler, he taught me this, along with many others that are on my list. I'm a student of the music, but a graduate of the school of hard knocks, and you handle it. Shit, you motherfuckers are scandalous. We stand up like Dave Courtney is. Guinness in hand with a Taurus. Stress shot this up quite glorious. If you're curious, this is how the story goes, furious. This is how I spit flows from the first show. This is how it's gonna go, out of control, like mad cattle. Hooligan battles, heads rattle. West Ham, Millwall, hot in the shadow. From the Bobby Cop, heavy like gravel. My rep travels. Let's travel. Come on. London calling, to faraway town. From Brixton to Brooklyn, here's a new sound. Come on. London calling, I came to put it down. From New York to King's Cross, gather all around. Come on. To the faraway town. From Brixton to Brooklyn, here's a new sound. I came to put it down. From New York to King's Cross, gather all around. Come on. London calling, to a faraway town. From Brixton to Brooklyn, here's a new sound. London calling, I came to put it down. From New York to King's Cross, gather all around. Freddie Mudwall, esa versión, versionaca de los Clash. Ya que hemos hablado del señor de Mudwall, vamos a hablar de los Mudwall madrileños. Vamos a poner Madrid 83, vamos a poner a los Proud, Casi o San Isidro. Somos el chulo que castiga. ¡Cabrones! Siempre en vida con Madrid 83. ¿Quién describió hace poco que el 83 correspondía a las siglas HC Hardcore? Aquí el chache. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? What happened? H2O. Desde Nueva York. Bueno, con esto vamos dando por terminado este programa número 39 de 100 Fuegos en directo en Radio Sata desde Pinto, en diferido en el podcast difundido por todo el mundo disidente a través de Radio Ela. Radio Ela, emisora libre autogestionada que cumplió el pasado día 1 de mayo, 10 años desde que nos colamos en aquella azotea. Limpiamos escombros como mamones, montamos un estudio maravilloso que duró 6 meses, porque la ocupación es lo que tiene, amigos. 10 años que se van a celebrar en una ocupación, se van a celebrar en Vallecas, en La Atalaya, con el concierto de una banda pues también muy vinculada desde el principio a este mundo de la ocupación. Me acuerdo mucho en unos conciertos que organizábamos con mi programa, mi colectivo anterior, Latido de Libertad, Hartos, en la casica de Móstoles, como venía gente de allí que nos pasaba la maqueta, el CD ahí copiado con su copiadora de casa, de y pon esto de disco, los Ignotus, que lo van a partir, pues esperemos que lo partan mucho, muchísimo, este sábado, día 19, desde las 7 de la tarde en La Atalaya, en Vallecas, en Madrid, para celebrar los 10 años de Radio Ela. Y nada, terminamos. Si te ha molado el programa o si no te ha molado, nos puedes escribir a cienfuegos@radioela.org o ponerte en contacto con nosotros a través de Twitter, que le vamos dando cañita, o de Facebook, Cienfuegos Seata. Y con esto ondeamos nuestra bandera, pero la bandera que ondeamos nosotros no tiene color, es del color sin bandera, es la bandera negra. De Ignotus, nos vamos, muchas gracias y nos vemos el sábado. Porque yo veo a la juventud muy pasota. Yo cuando veo a un niño con 20 años, 25 años, no va porque España gana un mundial. ¡Ay, España, España, España! Digo, tú que eres un idiota. Seguimos sin reconocer nada ni nadie que la represente.